La batería para glucómetro, reloj, calculador de batería y batería. La batería. Batería para glucómetro, reloj, calculador, control de alarma. La casita ahí tenía hasta las balas. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, dijo, bendiciones. La batería para glucómetro, reloj, calculadora de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculador de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, pines, pulsera, batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería. La batería para glucómetro, reloj, calculador de batería y batería. La batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora de batería y batería. La batería. Batería para glucómetro, reloj, calculadora de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería. La batería para el momento de la batería. La batería para el glucómetro, reloj, calculadora y batería y batería. La batería para el glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería para el glucómetro, reloj, calculadora de batería y batería. La batería para glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería. La batería para reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. La batería. Para glucómetro, reloj, calculadora, control de alarma, carro de batería y batería. Donc lui, c'est le vendeur de piles, c'est pareil, la première intersection, la rue en face.